Bueno, ese es el email habitual. El único, el único incomparable. Solo hay ese. Bueno, tenemos también Instagram. Instagram también ahí. Y lo podéis buscar también. ¿Y luego en qué otros lugares, Estela? Efectivamente. Bueno, pues ahí estamos totalmente, sí, pues en directo y luego en diferido, pues ya sabéis dónde nos puedes escuchar enlatados, en archive.org también, archive.org también, ahí estamos, ahí, pues todas las semanitas que podemos, pues estamos ahí. Es que no os podéis olvidar de nosotros, Estela. ¿Qué? Poner en silencio el partido y nos escuchéis a nosotros. Sí, también. No pasa nada. Y ponéis www.omcradio.org y listo. Qué utopía. Estela. Estela. Sí, bueno, sí, bueno, es una opción. Pongas el partido en silencio. Sí. Y nos oyes a nosotros. Sí, hombre. Hombre, ves la imagen, sí, hombre. La ves la imagen y cuando marque un golpe grita, por si quieres. Claro, efectivamente. Ahí está. Bueno, pues estamos aquí, ya sabéis, el programa La Mansión. Y bueno, pues después de la sintonía habitual, pues vamos a ver si arrancamos ya con lo que tenemos que poner a continuación, porque es que hoy, pues bueno, están los aparatitos dando por el culillo, pero bueno, no pasa nada, es lo habitual, es lo normal, lo habitual y esas cosas. Vamos a ver si conseguimos que esto arranque y podamos poner la siguiente canción de la banda que tenemos pensado poner a continuación. Y si no, pues Estelita os delita pues con una poesía que tiene ahí. ¿Una poesía? Una poesía. Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. Ah, bueno, sí. que estamos en el verano, pero dentro de nada, cuando te quieras dar cuenta, estamos ya otra vez ahí en las Navidades, Estela. Cuando te quedas... Sí, sí. Sí, verdad, ya no. Sí, verdad, ya están ahí dando por el anillo, ¿no? Con el anillo oscuro, sí. Con el anillo oscuro, Estela. Bueno, pues la lotería de Navidad. Bueno, vamos a ver si arranca esto a continuación y si no puede haber. A ver si trata. Hombre, tendrá que arrancar. Trata de arrancarlo, sí. Sí, sí, no, además es una. Exactamente. Mira, hay una canción precisamente que vamos a poner de una banda que precisamente toca este fin de semana. Además, queríamos anunciar su concierto y queríamos decirlo y tal, pues tocará el Lago Ness. El Lago Ness, lo que queremos poner a continuación, pero bueno, si nos quiere dejar el reproductor de una vez por todas, está hoy... Y luego a ver si ya por fin... lo vamos a tener que hacer todo sobre la marcha. Ya sabes cómo ocurre esto, o lo que suele ocurrir. Pero bueno, es lo que pasa. La radio en directo es lo que tiene. Pero... Ah, hombre. Hombre, en el Cerro de Almodóvar, pues... hombre, sí, la primera sobre todo. La primera sí, la verdad. Muy guay, sí. La Blue Spirit Band, ¿no era? Blue Spirit, que es espíritu azul, ¿no? De blues. Blues, hombre, una banda con sus temas propios, Estela, con sus temas propios, con sus temitas propios, y bueno, pues ahí estaban. Muy bien, la verdad es que sí, la verdad es que nos lo pasamos genial el otro día en ese concierto. Sí, que bueno, las canciones de la Rock Band son versiones, pero bueno, pero son de grupos de aquí, de España y tal, las versiones que hacen. Está el Domingo Carrascón Sánchez, que es el que estaba en Reservatorio FM, que era el locutor de esa emisora de radio. Y bueno, pues él lleva ya unos cuantos años pues, con ese proyecto. Digo, joder, Domingo, a ver si algún día te da por hacer también temas propios, sería lo suyo. No sé, poner algún temita propio, que estaría bien, pero bueno, él verá, ya te digo, cada uno decide. Exactamente. Vamos a decir No vamos a obligar a nadie, exactamente. Si ese, si ese grupo le gusta conversiones, le va bien la cosa, pues bueno. Exactamente. No, no vamos a decir exactamente. Aquí el respeto ante todo. Bueno, pues ya va a sonar lo que va a continuación, lo que queremos poner, Estela. Ya sí, ya sonaba ahí de fondo. Ya lo tenemos arreglado. Bueno, pues como ya está arreglado, vamos a ponerle a continuación a Celtas Cortos, que el próximo viernes, si queréis ir por el Lagones, Leganés, un pueblo de Madrid, el metro pues es Casa del Reloj o Julián Besteiro. El Teatro del Galeo, sí. A partir de las 9:15 de la noche, apertura de puertas, Celtas Cortos gratis, la luna del Galeo que están haciendo ahí en la Avenida de la Mancha. Pues vamos a poner pues esta canción, 20 de abril. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Sí, ha sonado una cosita ahí rara, sí. Ha dicho... Trata de arrancar un poco. Joder, madre mía, es que esto no es normal, Estela. Joder, estaban los duendes bien dando por el culillo. Mira que ahora ya lo teníamos ya preparado para que la canción sonara, para que volvieras. Madre mía, y cómo no es posible que otra vez nos haya fallado el reproductor que tenemos aquí en el programa. No es normal, ya te digo. Bueno, pues sí, tocan este viernes, Estela. Vamos a ver si le arreglamos esto en un pliquis. No os preocupéis, que a ver si quiere arreglar y si no, pues tenemos que poner otra canción de otra banda. Que pues la verdad es que sí, la verdad es que estuvo muy bien el concepto del otro día, Estela. Y esperemos que este viernes, ya te digo, esté de maravilla y que vaya gente a verlo. En ese lugar que la verdad es que mola porque te puedes sentar y todo, hay gradas y todo, que no, y luego hay un foso y tal, y la gente puede ir al foso y tal. Bueno, pues Celtas Cortos en Leganés el próximo viernes, a partir de las 9:15, apertura de puertas, y vamos a ver si quiere sonar ya la canción que tenemos preparado hoy aquí en el programa, porque no es normal que nos haya fallado ya varias veces hoy el sí, es un casino, Estela. Casinillo, vamos, arranca, trata de arrancarlo. A ver si quiere sonar ya de una vez por todas aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello, con esta canción de esta banda vallisoletana, ¿no, Estela? Que sí, de Valladolid, que llevan ya, pues, joder, 300.000 años ya en los escenarios. Llevan, ya la tira de años. Esta gente, empezaron a finales de los 80 y, bueno, y todavía siguen. Todavía siguen ahí con Johnny Cifuentes, el fundador de la banda, ahí al pie del cañón. Pateándose un montón de escenarios, Estela. Bueno, no quiero arrancar esto, Estela. Mientras tanto, a ver si ya por si quiere arrancar esta puta... no digas palabras, tías. Niño, que estamos en horario infantil. pues vamos a poner otra cosa mientras preparamos eso. Es que no, si no el programa se nos va a pasar hoy volando. Y no va a poder poner musiquita aquí en el programa. Vamos a ver si a continuación lo que queremos poner a continuación, a ver si quiere sonar y no nos da errores en el programa. Bueno, pues seguimos aquí. ¿Cómo es el programa? ¿Cómo se llama el programa? Es de la mansión, ¿no? ¿Cómo que lo dudas mucho? Sí, se llama La Mansión, Estela. Y el programa de Onda Merle. En directo. Sí, con los duendes que dan por culillo. ¡Con culillo! Ya me están cabreando. Están cabreando al niño. Entonces, a ver si pone el niño otro disco. Sí. Ya que escuchemos otra cosa. Vamos con esto. Vamos con esto, corazón, el niño de Delta. Thank you. Ahí teníamos a corazón de corazón, ay mi corazón, de esto de Niño Delta, esta canción. Esperemos que os haya gustado aquí en el programa La Mansión y que disfrutéis de todo lo que estamos poniendo aquí en este programa hoy en directo para todo el mundo a través de www.omcradio.org. Exactamente. Y bueno, pues ya se dice en directo aquí el programa La Mansión de Andabelli. Bueno, oh, están cantando ahí igual los Estela. Ha debido de marcar. Adiós. Sí, sí, ha debido de empatar. Ya sabes que la gente está siguiendo el fútbol y además escuche, sí, sí. Eso es. Pero bueno, podéis escuchar la radio que está muy bien la música. Si vosotros lo estáis viendo ya el partido. Exactamente. Bueno, pues vamos con esta canción de Celtas Cortos. Que suene, pues vamos a ver esta, por ejemplo, Hora de Aventuras. Al ver pasar a la vida, le agarró el corazón, le dijo, hey, juré que te encontraría, pero tú me has encontrado y ahora contigo me voy. Tú, que a donde estés me el mejor sabor. Yo, que llevo ya varias vidas recién de ti enamorado, la primera siempre soy. Hey, no dije lo que te quiero, mucho nunca es suficiente. Cada instante que pasó. Thank you. Bravo, bravo. Otra. Bueno, pues ahí tenemos a Celtas Cortos. No la canción que hoy vamos a poner, pero bueno, pero también está bien. Está bien. Hombre, es que es verdad, la verdad es que es verdad. Sí, no, pero... No, si ya está funcionando el disco, menos mal. Que... Sí, 30 aniversario de Celtas Cortos, directo con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Y bueno, esto fue ya en el 2016, tú imagínate ya la de años que llevan esta gente. 38 años ya llevan. Estamos en el 2024, así que llevan ya 38 años en los escenarios. Y el próximo 12 de este mes, pues actúan, ya te digo, en la fiesta. En la Luna de Legaleo, que lo organiza el ayuntamiento de allí, del municipio de Leganés, de Madrid. Y bueno, pues si queréis ir, es gratis. Y bueno, ahí tocan esta gente. Bueno, pues después de Celtas Cortos, Estela, vamos a seguir aquí en el programa, en la mansión, poniendo más musiquita. ¿Qué tenemos pensado poner a continuación? Pues más música de los que estuvimos viendo el otro día en la sala Barracuda. La verdad es que, joder, hubo lleno total, Estela. Hubo lleno, pero lleno. Y eso, bueno, es de agradecer, Es de agradecer un montón. Faltan tres para hacer solo out, toma ya. Tres entraditas, Estela. Nos dijeron los chicos de May. Sí. Y me dijeron que tres. Tres. Madre mía. Para hacer solo. La verdad es que estaba aquello lleno. Bueno, es pequeñito, pero la verdad es que no se cabía, Estaba bastante concurrido. Pues mira, más. Cuando llegamos ya había mucha gente de fuera, ¿verdad? Ajá. Y la verdad es que dijimos, uy, pues sí, que va a haber el ambientillo hoy. Sí, lo sale. Sí, hacía un calor que madre mía la tesla. No estaba el aire puesto, pero es que había. Hace calor, da igual. Madre mía, la cantante del primer grupo iba con abanico y todo también. Sí, la de Yolanda. La de May, sí, la cantante de May también, sí. Sí. Ajá, no. Ah, de May. Pues la verdad es que... Como diciendo, madre mía, qué sauna, sí, es que... Pero bueno, lo bueno es que hubo gente y se animó la cosa y bueno, se animó bastante. Empezaron los Unspeakable Sorrow. Es muy difícil de pronunciar, pero bueno, al final lo decimos, Estela. Lo hemos dicho, sí, lo vamos a decir. Y bueno, empezaron, ya te digo, esa banda, luego tocaron los May y cerraron la banda que venían de Cataluña. Terminó bastante tarde, pues empezó, sí. Terminó, iban con un pelín de retrasillo con el horario previsto. Bueno, lo que suele ocurrir en estas cosas, cuando hay varias bandas, tienes que hacer la prueba. Tienes que hacer la prueba de sonido. Cuando un cable falla y al final te cagas en el puto cable de los cojones que estuvieron mirando todo el rato hasta que al final funcionó el cable. Claro, de eso, madre mía. Luego, claro, humor, tuvieron que quitar repertorio, ya sabes. A veces pasa. A ver. Si empiezas tarde y tienes que terminar más o menos pronto. Claro. Claro, no, pues... Pues es lo que tiene. Tuvieron que quitar un poquillo, pero vamos. Estuvo bien, ¿eh? Pues sí, no, la verdad es que el concepto... La verdad es que a las tres bandas les pedía más, pero... Es imposible. No se puede. Es que por el tiempo, que no tenemos más tiempo. No tenemos más. Bueno, al final todo salió bien. Exactamente, todo salió bien. Todo lo que sea por el bien del, del, Pues ya te digo, tocaron Unspeakable Sorrows. Tocaron, pues, In the Weaving. Unspeakable Sorrow. Eso es. In Weaving the Willows. Luego tocaron la de Spoils of the Wall. Ismaut, la de Ismaut. Tocaron también la de Dulaman's Tale. Luego Flames Were Rising. Y Rising. Luego The Lost Pyramid. Y la de Chupacabra, la verdad es que estaba bien. Ah, Chupacabra, sí. Estaba ahí cantando la gente, venga, tenéis que... Ah, sí. El cantante decía, porque ya sabéis que tiene cantante masculino y cantante femenino. Y decía el cantante masculino... Venga, hay que cantar. Sí, decía, hay que cantar, venga. Yo voy a decir chupacabra, y vosotros tenéis que decir chupacabra. Eso. Y lo decía Estela, lo decía. Uh-huh. Bueno. A ver si arreglamos lo de May, a ver si quiere sonar lo de May. Si no, tenemos que poner lo de Unspeakable and Sorrow, que también lo tenemos por ahí preparado. Y los Frozen Child, que también lo vamos a poner a continuación. Porque ya el nene ya está llegando en un momento. Está en un momento ya en modo ya. Cabrator, ¿no? ¿Cómo se dice decir la palabra esa correcta, Estela? ¿Cuál es la palabra? El niño está ya. Que mejor que no lo veáis. Sale humo de las orejas ya. Sale el humo de las orejas diciendo: no puede ser, no es posible que no. Que esto no funcione. Es que no sabéis, es que. Hace ping, ping, ping, ping, ping. ¿Sabes qué pasa? Que han puesto. A ver, nos han quitado el otro ordenador que tenía lector de CDs. Entonces, claro, ahora no tiene y se lo tiene que traer de casa uno portátil. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no lo lee, otras veces sí. Cuando le da la gana, ¿eh? Cuando le da la gana. Entonces, está en la cosa un poco chunga. Pero bueno, aquí nos estamos peleando a ver si funciona o no funciona o qué pasa. Sí, si no, pues vamos con la opción B. Que ya y si no, pues Javier Alfonso siempre tiene una opción B, sí, que es muy buena la opción B y seguro que... Sí, mientras arreglamos esto, a ver si... Que lo arreglamos en algún momento. En algún momento yo creo que... Y si no, pues se va a tener que tener un pincho y poner las canciones en el pincho. Sí, y ya está. Pero que también falla con el pincho muchas veces. Y falla... Sí, bueno. Pero bueno, ¿qué te voy a contar que no sepas? Ya. A ver, qué remedio. Bueno, que a mí... las cosas... ya sabes, las cosas de... Sí. Las cosas del directo, ¿no? Okay. Del directo, bueno. Pues vamos con, pues precisamente con esta de las Unspeakable and Sorrow, que suenen aquí en el programa. Vamos con ello, que suene aquí. Bueno, pues ahí tenemos la música de esta gente, que el otro día la verdad es que nos lo pasamos genial. Fue un concierto de estos recomendados. Pues sí, la verdad es que estuvo muy bien, sí. Sí, sí, la verdad es que muy genial. Pasamos genial. Sí, la verdad es que sí. Genial, genial, genial. Además cerraron esta banda, ya te digo, la banda de Cataluña, que fueron los últimos y tal. Uh-huh. Eran dos bandas de Madrid y una de Barcelona. Uh-huh. Que bueno, la verdad es que al día siguiente luego tocaron en un festival en Portugal. Ah, sí, los Frozen Seed iban a Barcelona. Uy, a Barcelona, ¿no? A Barcelona, a no, Portugal. Venía de Barcelona. Iban a Portugal. Sí, sí, venían de Barcelona. Iban a Portugal y muy bien. Y muy bien, sí. Bueno, pues la verdad es que vamos a poner otra canción de Frozen Seed. ¿Qué? ¿Estela? Sí, diga. Nada, tú sigue. Ah, sigue, vale. Lo tuyo. Sí, vale. Pues la verdad es que vamos a poner ahora música de Frozen Seal. Quería ponerlo de mí, pero al final no nos deja reproducirlo. Pero bueno, es lo que tiene. Está ahí, sí, lo estáis escuchando, ¿no? De fondo. Que, sí, sí, ahí como que le da, sí, que no le da, como, pero no como sé. Como que engancha y no engancha. No sé qué le pasa porque no engancha. No sé, es una cosa muy rara. Qué rollo patatero, una de cosa muy rara, Estela. Una cosa muy rara, ya te digo que no lo reproduzca. Bueno, vamos a poner música de Frozen Seal, pues esta canción, que es una versión de los años de los de música de hace antiguamente. Sí. Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking. pues ahí tenemos la música de esta gente de Barcelona que vinieron a tocar, pues a presentar este trabajo aquí por los madriles. Bueno, lo típico, ya sabes, aquí la gente va a ver al grupo de sus colegas y luego se van. Bueno, lo que tiene. Es lo que tiene en este país, ya sabes, Estela. Que te voy a contar que no sepas, Estela. Ya ves, hijo. Te voy a contar que no sepas. Bueno, pues seguimos aquí totalmente en directo el programa La Mansión. A continuación, pues vamos a poner, porque todavía nos quedan aquí 20 minutos para poner musiquita. Vamos a poner el nuevo single Higgs, H-I-G-G-S. ¡Ay, los Higgs! Sí, ¡qué grandes son! ¡Qué grandes! La verdad es que nos pasamos, son muy grandes, ¿eh? Nos pasamos genial, ¿eh? Viendo los sentimientos. Sí, ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que otro grupo que también busca batería como los May. Sí, los May también. Los May también, sí. Que lo dijeron el otro día en el. Lo dijeron en el este, sí. Lo siento que no pueda sonar música hoy, pero bueno, lo tenemos aquí en los programas y no, bueno, lo siento. Seguramente que el martes que viene sonará. Lo vamos. Seguro que sí, lo vamos arreglar todo. Esto lo arreglamos y todo se soluciona. Ya te digo, vamos a poner pues a esta banda que lo estuvimos viendo con viejas secuelas. La verdad es que, joder, qué conciertazo aquello en las. La sala, la Monkey Rock, ahora se llama. Se llama Monkey Rock, sí. Que había unos chicos que nos estaban preguntando, oye, la nota Rock ya no existe, ahora se llama Monkey Rock. La nota Rock es unos locales de ensayo que encima Joaquín los tiene ahí en el San Sebastián de los Reyes, sí. Y era el antiguo dueño que tocaba la banda Mosqueo. Y pues el otro pasó. Otro grande es Mosqueo. Otro grande Mosqueo que también. Qué pena, Mira, pues Alberto está en tiene un podcast, ¿eh? De radio también, sí. Sí, sí. Tiene un podcast de radio, sí. Mira, me alegra un montón que esté con vosotros ahí. Además hace, creo que es de nostalgia de los 80 y por ahí. Habla de cosas de estas, de cuando éramos pequeños y esto, creo. Que es algo así, ¿eh? Un programa de algo así. Ah, mira. Y creo que está muy bien. Me alegra un montón. Pues a ver si lo puede buscar. Alberto de Mosqueo. Alberto de Mosqueo, sí. Bueno, pues vamos a poner esta canción de Solo Palabras de esta banda llamada His y suena así. Auge. Sigue escuchando. tienes miedo y encerrado en tu jaula. Sigue escuchando sus discursos baratos que no van a ningún lado. Bueno, pues ahí tenemos solo palabras de esta banda llamada HIGGS, HIGGS. Banda madrileña que, bueno, pues han grabado esta canción. Después de esta gente, nos vamos a ir a Estela, nos vamos a Vigo. Vamos a una banda que se llama Anafonit y que han grabado un nuevo trabajo que se llama Crema. Uh-huh. Y vamos a poner pues una canción precisamente que se llama el tema Hijos de Dios y suena a continuación así, a ver qué os parece esta gente llamada Afoniz, que suene aquí en el programa La Mansión. Que baje Dios, me haga creer, me dé la paz que aún no encontré. Hijo bastardo al que apedrear, no hay paso atrás, nadie nos va a callar. No se va a negociar con nuestro caminar, saber con quién contar, contra el escarnio que nos desangra. La suerte no nos va a salvar, no hay miedo de lo que esperamos que os haya gustado esta canción de esta banda gallega. Y bueno, Estela, ya vamos con esa pedazo de sección que tienes ahí de conciertos. Pues espera, aquí hay que ponerse las gafas. Sí, hombre, hay que ponerse ya está un poquito cegatilla. Empieza a estar cegatilla. No pasa nada, es la edad, ya sabes que es lo que tiene. No. Pero bueno, lo importante es ver, es poder ver, ¿eh? Aunque sea con gafas o lo que sea, pero lo importante es poder. Ver es muy importante, ¿eh, Estela? Y poder decir, mira, he visto esto. Pues vale. Entonces. Adelante. El viernes 13, es que este fin de semana la verdad es que es muy poca cosa porque viene Metallica, hay un montón de festivales fuera de Madrid, de esos enormes. Entonces, aquí en Madrid hay poca cosa. Entonces, yo os digo que el viernes 13, en las fiestas de la Carmela, 2024, está en las pistas del Parque Javier de Miguel, en el Metro Portazgo, a las 7:30, gratis, estarán Nescasatuna, Los de Marras, Entretiempo, Núcleo Terco, DJ Azken. Es que, joder, los nombrecitos son la leche. A ver, DJ Arken Erromantito. Erromantico Ak. Es que es dificilillo, es en vasco y cuesta un poco. Qué bueno, que van a estar todos ellos ahí el viernes 13 en las fiestas de la Carmela 2024. A partir de las 7:30 gratis. En el Metro Portazgo, las pistas del Parque Javier de Miguel. Sí, al lado de lo que es el... Y luego también podéis ir a ver a Celtas Cortos, que hemos dicho antes. Sí, además el parque en el parque este, si lo buscáis por Google, no existe, ¿eh? El parque. No es un parque. Lo intentáis buscar por el Google y no. Es justo, según vas por la calle Payaso Fofó, un parque que hay ahí, el parque que hay unas pistas de baloncesto y tal. Bueno, si es que además se ve, vas a ver perfecto porque está... Tienes que pasar lo que es el escenario principal donde están las fiestas que este año se han lucido con lo que traen. No quiero decir nada. Y un pelín más para adelante está el otro escenario, que es a la izquierda. Así que está justo ahí, donde el parque. Así que no tiene pérdida. Así que la gente podéis ir a ese sitio a ver ese concierto. El 11 toca también, pues si os gusta otro tipo de música, el nuevo Mester de Jugularía toca el 11. A las 8 de la tarde, a las 20 horas. Y luego hemos dicho lo de Leganés, el Celtas Cortos, que tocan el 12 de este mes. Y luego un festival que nos han mandado información de Puente Arias. Un momento, que os digo toda la información. Nos lo han enviado y nos han enviado para que lo digamos. Y digo, vale, sin problemas. Aquí se dice en el programa La Mansión. Nos han mandado la información, pues adelante, avanti. Un segundo que la están peinando. Exactamente, Estela. Bueno, el festival se llama Arrancho. Es Arrancho Festival en Ponte Aéreas, Galicia. A ver, el horario del viernes 19 de julio se abre a las 6:30 las puertas y luego estarán a las 7, Mil Homes. Strike Back a las 8, Mano de Piedra a las 9, Ratos de Porao a las 10, Angelus Apátrida a las 11:25, a la 1 de la noche Race to Fall y a las 2 DJ Cliff. Y luego, esto el viernes. Sí, está bien. Es que como me han mandado una rectificación de horarios, pero bueno, ya es esta, a ver. Y luego, el sábado 20 de julio a las 6:30 también se abren las puertas. Entonces estarán a las 7 Ice Life Bars. Luego a las 8 Cochambre Brothers Tile We Die, que eso los hemos visto, ¿verdad? A las 9 Evil Invaders a las 10:15. A las 11:35 Enforcer. A las 1:10 Malmog. A las 2:20 Aneuma. Y a las 3:15 el DJ Cliff. Así que todo eso, ahí en Ponte Arias, ahí a darle un poquito a los cuellos con toda esta gente. Que buenos son Ratos de Porao, que esos ya son míticos. Angelus Apátrida, Race to Fall, que los conozco. Sí, Brothers Still We Die, que también los conozco. Sí, además los están en directo. Web Rock lo vimos. O sea que ahí tenés para. Sí. Para rato. Bueno, y luego es que eso, que viene Metallica, va hasta el 13 y el 10, 14 o 15 o no sé qué, van a estar aquí. Muy bien. ¿Sabéis? Y bueno, pues todo, además confluyen todos los festivales habidos y por haber. Sí, y por todo haber, eso. Buah, el Mad Cool, el otro y el del Maroto. Y el otro la mata. Sí. Entonces, bueno, pues eso. Es lo que ya tiene. Sabéis que ahora llega el verano y ya cada vez decimos menos conciertos en salas. O bueno, en sala es raro. En sala ya va a ser muy raro. Los si diremos más al aire libre. Sí. Si encuentras alguno en la Rockville, por ejemplo, algo al final de... Sí, en Rockville va a haber. Sí. En Gruta 77 también han puesto una programación que van a estar en este verano, pero no van a estar todo el verano. O sea, van a estar sí, pero hay días que yo creo que cerrarán o no harán nada porque... Claro. Los Trapa Tupo Asis, por ejemplo, tocan el 25 sí. En la sala esta Burrisen Barroom. La Burrisen Barroom, sí. Sí, que iban a tocar en su día y luego al final no se aplazó. Lo que pasa es que, claro, estas salas también lo que tienen es que también ellos se van de vacaciones, claro. Claro, y necesitan tener acondicionado y necesitas para no pasar tanto calor. No, y que también, a ver, tienes que irte de vacaciones. La gente se va de vacaciones sí, en Madrid. Gente, claro. Y la gente también se va, por ejemplo, en agosto que empezará Leyendas, claro, la gente se va a ir a Leyendas. Los festivales, claro, esos festivales gordos. A festivales gordos. Y aunque no vayas a un festival, pues te vas de vacaciones. Te vas de vacaciones. Y a lo mejor no te apetece desconectar un poco. Luego ya en septiembre, ya a final desde agosto, septiembre, ya empieza la cosa a mejorar. Sí, porque ahora a finales de agosto hay un pedazo de festival que organizan en Vallecas, en La Trinchera, un montón de bandas, dos días y tal. Que ya lo diremos también. Luego también viene el Granito Rock. Sí, el 27 rojo, de julio, final, que también está muy bien. El 27 de julio, ¿verdad? Y bueno, pues todo eso hay. Vale, pues vamos a poner a Leo Jiménez, y a, yo creo que ya para finalizar, sí. Porque nos queda ya poquito para finalizar. Ya, sí, yo creo que con esto vamos sí, a le estaba yendo de fondo, digo, uy, creo que ese es Leo. Ah, sí, no, me, sí, estaba poniendo la canción. Leo Jiménez, para finalizar, juez espectador, esta canción. Hoy no te la dedico a ti, porque ya ¿por estás qué? Aquí. Ah, bueno, sí, estás aquí. Vale. Me la puedes dedicar. También puedo dedicar igual, sí, hombre, que a ti que te encanta. Que te quiero, música. Guapo. Y bueno, pues gracias por escucharnos y bueno, y volvemos próximamente, como no, aquí. En la mansión, claro. En la mansión. Y bueno, que otro día ponemos Fame de Noite, que nos han mandado. Ah, sí, también. Sí, Fame de Noite también. Sí, hombre, que gente muy maja. Que... Son lo mejor del mundo entero. Y bueno, a José Luis Neto Robles, que nos escucha todas las semanas, que también ah, le sí. Mando un saludito. Y que nos da me gusta de todo. Ah, mira. También. Ah, gente, eres grande, hijo mío. Eres muy grande. No José. Te conozco, pero es grande. Sí, yo sí lo conozco. Y buena gente, buena gente. El otro día le vi en las fiestas de Parla, en las fiestas del agua, que tocaban ah. Un montón de bandas. Y bueno, la verdad es que gente muy baja. Hombre, claro. Bueno, pues vamos a finalizar con esto. Juez espectador, Leo Jiménez.